Yeah. Estos son Jack y Maki, presentando al Chori al virus. Estos son los de la moda. Wow. Muévelo, esto se hizo pa' ti. Siéntelo, toco a miedo que es gratis. Báilalo, pa'l baile, disfrútalo. Ven mami, es pa' ti. Muévelo, esto se hizo pa' ti. Siéntelo, toco a miedo que es gratis. Báilalo, pa'l baile, disfrútalo. Tirando duro, que lo tuyo viene. Tú sabes, los que la montan.com.